Estas son las noticias más importantes que se han generado hasta el momento, y esto queda para la historia. Comenzamos. La marca de muñecas y libros de cuentos para niñas, American Girl, lanzó la 2021 Girl of the Year, la chica del año 2021, en su traducción al español, una muñeca llamada Kira, cuya historia presenta una relación entre personas del mismo sexo. En las reseñas del producto, muchos padres de familia han mostrado su sorpresa e inconformidad, pues consideran que este tipo de contenido no es apartamento para niños. El libro de la muñeca Kira debería por lo menos incluir una advertencia para los padres de familia sobre el tipo de contenido que aborda. Los padres de familia tienen derecho de tener la información completa acerca de los productos para niños, para que libremente puedan tomar la decisión de comprarlos o no. El fideicomiso del Servicio Nacional de Salud de los Hospitales Universitarios de Brighton y Sussex es el primero en Inglaterra en aplicar una política de lenguaje inclusivo para su departamento de maternidad. Por ejemplo, el personal de dicho hospital deberá utilizar el término breastfeeding, alimentación de pecho, en lugar de breastfeeding, amamantar. Si una persona trans tiene senos y útero, es mujer aunque se perciba hombre, y puede concebir y amamantar. Solo una mujer es capaz de dar a luz a un hijo y amamantarlo. Por ello, carece de sentido que se quiera cambiar el lenguaje utilizado en los servicios de maternidad para ser inclusivos con las personas trans. La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, reporta una deserción escolar de alrededor de 7.700 alumnos de bachillerato y licenciatura. Esta cantidad refleja un 229% más que el año 2019. Alrededor de 6.938 estudiantes de carrera decidieron darse de baja por al menos un año escolar. Muchos son los motivos que pueden provocar este fenómeno: la difícil situación económica que están pasando las familias, la falta de condiciones apropiadas para el estudio en línea, así como el desánimo de los jóvenes por adaptarse a este modelo de aprendizaje. Lo cierto es que las familias necesitan políticas de apoyo y acompañamiento para afrontar esta situación y lograr que sus hijos continúen su formación académica. Abre tus ojos, cambia tu mundo. Marcial Padilla, con participación.